amor ingrato. Amor que se aleja, en el alma deja tristeza y dolor. Ingrato amor. Amor que un día mataste en mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Ingrato amor, que tanto lloro. Ya no imploro besar esa boca que tanto besé. Tu amor, pedacito de mi alma, amorcito que tanto adoré, ingrato amor. Esa boca que tanto besé, ingrato amor, pedacito de mi alma, amorcito que tanto adoré.